Bueno, Cintia, para hacer un breve comentario de una situación que tiene que ver con la crisis habitacional en Santa Rosa. El 21 de enero se hizo el tercer sorteo de casas sociales en la ciudad de Santa Rosa. Al otro día, Laura y Candelaria, con cuatro menores, decidieron ocupar una casa en el barrio Nelson Mandela, sobre la calle Torre de las Tiris, entre Sergio López y Corona Martínez. Ellas decidieron hacer eso hasta con dos nenas de 5 meses. Ellas están desde ese momento que estamos comentando en el barrio con ayuda cero del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque desde el IPAB no le dieron ninguna solución a lo que ellos estaban reclamando, ellas estaban reclamando. Desde la dirección de niñez tampoco, simplemente un llamado para preguntar si necesitaban algo. Y después algunas ayudas de algunas familiares, de algunos amigos, en el caso de nuestra radio, le llevó algunas ayudas, sobre todo pensando en pañales y leche para las dos bebas de 5 meses, pero ellas están sin luz, sin gas y sin la tranquilidad de poder estar en su casa. Y lo planteo de esta manera porque los casos urgentes como este, en este caso de Laura y Candelaria, para el IPAB, duermen el sueño de los buenos, porque está su trámite ahí trabado sin poder avanzar. Desde niñez le preguntaron al director de niñez, en este caso Juan Pablo Meaca, si podía hacer una intervención para poder hacer una exposición en la policía para contar que ellas estaban en ese lugar por una necesidad y no para ninguna otra cuestión. Y no le han dado respuesta, más que un llamado telefónico de alguna secretaria de la dirección de niñez y nada más. Ellas están pidiendo por estas horas alguna ayuda que le puedan acercar, como algo de comida, como pañales para las bebas y algo de leche, pero también están pidiendo una solución real a su problema importante, que es la casa, es no poder tener una casa. Se fueron del lugar donde alquilaban porque le querían aumentar hasta un 100%. Ellas están sin poder salir a trabajar porque si se van de ese lugar pueden llegar a perderlo, entre comillas, ¿no? Y están desesperadas, no saben qué hacer, no saben a dónde recurrir. Y es por eso que volvemos con el tema que ya tratamos nosotros, pero también para hacer un pedido de si alguien está escuchando o quiere intervenir en este caso. Estas dos mujeres jóvenes están con cuatro menores sin luz, sin gas. Vos imaginate, Cintia, con 39, 40 grados en una casa sin poder prender un ventilador. Y en esa situación están ellas en esa casa, soportando lo que viene, porque pretenden quedarse en ese lugar porque así creen que es lo justo, por lo menos para ellas que necesitan una casa, y esa casa que están ocupando hacía un año que los dueños no la ocupaban, ¿no? No estaban viviendo en una casa social donde el primer punto principal de una casa social es que sea una casa de habitabilidad, digamos, para que la estés habitando constantemente. Claro. Por eso, Laura y Candelaria están pidiendo alguna ayuda que pueda hacer la sociedad, pero sobre todo que intervengan algunos organismos para que ellas puedan cambiar la situación, puedan tener su casa y puedan, sobre todo, salir a trabajar y volver a la casa con tranquilidad. Sí, en la emergencia una piensa, ¿no? Las áreas de género, ¿no? Que pudieran atender esto que es urgente, el alimento, en principio. Sí, sobre todo el alimento para los menores, porque bueno, ellas son grandes y de última pueden arreglárselas como puedan, pero cuatro menores, dos de 8 años y dos bebas de 5 meses es mucho como para no poder tener tranquilidad de darles de comer. Ellas hace más de 10 días, van a cumplir casi 12 días en ese lugar, y están así, sin luz, sin gas y sin la tranquilidad de tener su casa. Gracias, Mauro. Hasta luego. Hasta luego. En Radio Kermés.